4 minutos pasan de las 11 de la mañana, nos vamos a quedar con temas de actualidad, vamos a quedarnos con citas que llegan en este mismo jueves. Hay que destacar la presentación esta tarde a partir de las 8 del libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique. Una obra que no podemos perdernos, tampoco su presentación, por supuesto, esta tarde, porque además está escrita por una ubriqueña. Ahora vamos a conversar con ella. Lleva ya algunos años fuera de nuestra localidad. Ella, bueno, pues es doctora en lingüística, con mención europea por la Universidad de Cádiz. Y lo cierto es que cuando nos fijemos en su currículum, comprobarán, bueno, pues que lleva una trayectoria impresionante y que, bueno, pues ya decimos, es la autora. Además, ha querido fijarse en algo tan emblemático para su localidad como es el sector marroquinero. Vamos a conocer enseguida en qué consiste este libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique, que además ha sido incluida esta presentación dentro de lo que son los actos conmemorativos del Día del Petaquero por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Así que, sin más, saludamos a la autora, a la ubriqueña, María García Antuña. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. María, bienvenida además a tu localidad, porque como comentamos, dentro de lo que es tu trabajo, tu trayectoria laboral, tu currículum impresionante, que ahora no quiero que se nos pase, bueno, pues llevas unos años en el norte, intentas venir, me decías, cuando puedes, pero es un regreso en realidad a nuestra localidad porque no estás todo el tiempo que quisieras, ¿no? Claro, no estoy todo el tiempo que quisiera. La verdad es que el estar lejos muchas veces te hace echar mucho de menos y valorar mucho más lo que tienes aquí. María García, ahora vamos a entrar de lleno en la obra, por supuesto, pero es doctora, como decíamos, en lingüística con mención europea por la Universidad de Cádiz, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado en Artes y Humanidades. Destacan en su formación académica los títulos de Licenciatura en Filología Alemana por la Universidad de Sevilla, en Lingüística por la Universidad de Cádiz, Máster Universitario en Traducción de Textos con Fines Específicos, Interpretación y Doblaje de las Lenguas Españolas y Alemana, también por la Universidad de Sevilla, Máster en Lingüística Forense por la Universidad Pompeu Fabra o Máster en Ciencias Policiales por la Universidad de Alcalá. Y además ha realizado estancias en distintas universidades españolas e internacionales, como por ejemplo en el caso de Alemania, actualmente profesora en la Fundación Comillas, en centro adscrito a la Universidad de Cantabria. María García, vaya trayectoria, ¿eh? Sí, sí, pero escucha, además de estudiar me gusta hacer otras muchas cosas, lo que pasa es que el currículum parece que no. Sí que es cierto que el estar en el mundo universitario te obliga a hacer muchas cosas a la vez, el tener un perfil un poco más pluridisciplinar, y como no es tan fácil entrar, pues diversifiqué un poco mi carrera y entonces me especialicé en alemán, después en lingüística. Mi tesis doctoral es de terminología, concretamente me centré en la terminología de un ámbito de especialidad como la marroquinería, precisamente es el origen del libro, y ahora pues la segunda línea de investigación es la rara, que es la del ámbito del forense. Trabajo y colaboro con la Policía Científica en Madrid. Estoy terminando mi segunda tesis doctoral también en Alcalá de Henares en Derecho Procesal. Sí, un poco de diversificación. No sé si será bueno o malo. Se reparte por diferentes focos. Sí. Y bueno, evidentemente, conociendo que eres ubriqueña, ya la relación está clara, ¿no?, con el objeto de con el contenido de la obra de la que vamos a hablar a continuación. Pero de todas formas, ¿cómo surge la idea, ¿no?, de evidentemente esa especialización en lingüística con la que cuentas, pues enfocarla al sector de la piel, a tu pueblo? Pues precisamente eso, las propias raíces. Quería hacer una tesis doctoral de terminología, había estado en la Universidad Pompeu Fabra, que era una de las universidades principales en el ámbito de la terminología, y me había dado cuenta que ellos se dedicaban a realizar estudios de distintos ámbitos de especialidad, de medicina, de derecho, y yo pensé que por qué no en un ámbito de la artesanía, y claro, lo primero que se me vino fue la artesanía de mi pueblo, y pensé en la marroquinería. Había viajado ya bastante por Alemania,

porque había surgido la palabra petaquero, por qué curtidor cae en determinado momento y deja de aparecer en determinados contextos lingüísticos. Claro, todo ello llevaba unas situaciones sociales paralelas, y es lo que plasmo en esa historia de la piel en Ubrique, en la parte de sus antecedentes, un poco el cómo se cree, cómo ha habido varias teorías que surgen en torno a la aparición o no aparición de la curtición en Ocuri, lo del Ubrique curtidor, y así el cómo se avalan todas las curtidurías aquí en Ubrique desde el siglo XVIII, y a partir de ahí, pues la aparición de los primeros petaqueros, la aparición de la palabra marroquinero y toda la evolución del sector. Pero ya te digo, Juan Carlos, los datos no son míos, yo he sido mera espectadora y mera lectora de los datos que habían recogido otros autores. Mi aportación un poco ha sido la que hice en el Archivo Histórico de Ubrique. Hice una recopilación de todos los padrones municipales para saber todos los oficios de la piel, la evolución de los oficios de la piel. Y entonces ahí pude ver en qué momento pues aparecía costurera, cómo desaparece, cómo marroquinero aparece muchísimo más tarde que la palabra petaquero, cómo petaquero empieza a desaparecer en el ámbito escrito y todo eso. Eso es la segunda parte. Es lo que quería comentar, después del enfoque histórico, ¿no? Después entraríamos en oficios de la piel en nuestra localidad y a través de esa terminología, pues cómo se refleja la evolución del propio sector, como tú decías, ¿no? Los vocablos, la terminología, que al fin y al cabo tienen su porqué histórico, cuestiones socioeconómicas, y eso es lo que imagino que se va reflejando, ¿no?, en esta parte, ¿no? Eso es, al final del todo, de los oficios de la piel en Ubrique, frente al otro que sí que se cuenta un poco, frente al primer capítulo que sí que se cuenta un poco la evolución, en esta segunda parte lo que me centro es en una investigación, esta sí es más filológica, es más lingüística, donde se hace toda la datación de los términos en distintos corpus lexicográficos, en distintos corpus, por ejemplo, de la Academia de la Lengua, o incluso nuestros corpus lingüísticos de aquí. Había recogido numerosos corpus a partir del Archivo Histórico y lo que me interesaba era datar el término y la evolución del mismo. Y si te parece, vamos con algunos de esos oficios, ¿no?, que, por ejemplo, has ido analizando. Y estarían, por ejemplo, botinero, costurera o curtidor, ¿no? Sí, la verdad es que la palabra, una de las palabras, a mí la que más me gusta, se nota, ¿no?, por ese título, es la de petaquero. Pero una de las palabras que me resultaron clave también fue la de botinero. La de botinero, porque en Ubrique tiene especial sentido esa palabra. Existió una familia que se llamó la familia de los botineros, y es a la que se le atribuye esa primera, las primeras fabricaciones de petacas, y resulta curioso el cómo va evolucionando hasta llegar a petaquero. Las costureras, pues se saben, desde el punto de vista lingüístico es muy curioso la palabra costurera, porque en Ubrique una costurera no designa a la mujer que cose la tela. En Ubrique la costurera es la mujer que se dedica a coser la piel, y entonces tienen que introducir una palabra que designe a lo que en el resto a lo mejor de España sí que significaba costurera. Por eso entra aquí en Ubrique mucho, con mucha fuerza, la palabra modista, para oponerse diferenciar precisamente a la palabra costurera. Y finalmente a mí la palabra que más me gusta, que es la de petaquero, sí, porque es la palabra más simbólica, porque al ser petaquero propia de aquí, me interesaba saber si existía documentada entre otros oficios de la piel, y no lo he encontrado. En España peninsular, en español peninsular, no lo he encontrado. O sea, cualquier alusión que hacía petaquero siempre aparecía Ubrique. En cualquier búsqueda en Google se puede comprobar que la palabra petaquero aparece siempre asociada a Ubrique, y sin embargo sí que me aparecía en otros sitios de Hispanoamérica. Claro, si hacemos toda la evolución del término nos damos cuenta que petaquero deriva de petaca. Petaca no es una palabra que derive del latín, no es una palabra latina que haya entrado en el español. Petaca es una palabra que deriva del náhuatl, que es una lengua amerindia, y esta palabra entra con fuerza en España, no designaba ni mucho menos el estuche de la piel, sino que designaba otra serie de cosas, por lo tanto, fue derivando en los distintos países a distintos significados el hacedor de ese producto. Pues si petaca era una cesta, pues el petaquero era aquel que hacía cestas. Si petaca era un cestón que llevaban los mulos en Perú para vender el pan, el petaquero era el panadero ambulante que iba vendiendo el pan en esos cestones. Claro, nosotros no tenemos esa evolución. Cuando hago el registro, claro, lo nuestro deriva de petaca, ese pequeño estuche de cuero, y de ahí la palabra petaquero. Bueno, pues, por tanto, el reflejo, ¿no?, de la evolución, del análisis, de la investigación de esta palabra, que por primera vez en el caso de nuestra localidad, ¿ha logrado ver cuándo se utilizaba? Sí, la tengo ahí. Esa fue mi gran... Yo digo que la única aportación histórica que yo hago a toda esta documentación es encontrar el primer señor que lo utilizó por primera vez y que se autodenominó a sí mismo petaquero. Y fue en 1875, es tarde, o sea que sí que es cierto que desde el punto de vista lingüístico, oralmente se autodenominarían así más personas. Es decir, que el uso de la palabra petaquero sería mucho anterior a 1875. Lo cierto es que cuando una palabra ya se registra por escrito, es que tiene cierta ya solvencia en el lenguaje oral, y aparece en 1875 y fue Basilio Aragón Gómez. No se me olvidará el nombre de este señor, porque además me resultó fue muy gratificante encontrarlo, porque el estudio en el archivo histórico no fue nada fácil, los legajos no estaban del todo bien. Ahora está haciendo Fernando Siles un trabajo fabuloso, que están digitalizando todo el archivo histórico municipal de Ubrique, y eso es fenomenal, porque los investigadores podremos consultarlo de otra manera más sencilla. Había muchos que estaban quemados, otros que las hojas se iban deshaciendo, con lo cual tenías que ir con muchísimo cuidado, con lupa, o sea que no era un trabajo fácil, y cuando encontré por primera vez lo había escrito petaquero, mira, este es, y, ya te y lo encontré. Sí, lo café. Lo cierto es que sí que fue el momento de ilusión, fue el momento de ilusión. Pues dentro de esa investigación, además, has buscado palabras como petaquista, repujador, talabartero, zahonero, zapatero o zurrador. También estamos viendo, sí, además es, de... Dime. Sí, están entre todos los oficios. Todos aquellos que aparecen de alguna manera u otra en los archivos municipales o documentados en Ubrique, o sea, todos aquellos oficios relacionados con la piel que se dieron en Ubrique y que estuvieron registrados de alguna manera son los que he recogido en el libro. Quizás el más curioso de todos, porque solo aparece una vez, es el término petaquista. Si te das cuenta, no es un término muy... Bueno, no es un término muy frecuente, no es nada frecuente. En la actualidad solo, no. No, y solo aparece una vez. Solo aparece una vez en todo el corpus que he consultado. Eso en lingüística también es como que te llevas un premio gordo cuando lo encuentras. Se llama japa legómena, que es cuando dentro de un corpus muy grande solo encuentras el término documentado una sola vez. Bueno, pues apareció petaquista. Lo cierto es que después lo documenté en periódicos relacionados con Loewe. La curiosidad está ahí, relacionados con Loewe. Se busca marroquinista o petaquista, se busca marroquinero o petaquista. Entonces, marroquinero guión petaquista, utilizado como sinónimo, la verdad es que resultó interesante. Pues, y además si se utiliza, como tú decías, ¿no?, si se recoge, se puede ver el registro ya utilizado, es porque estaba extendido en cierta forma en su momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta palabra, por ejemplo, tiene un corto recorrido, no es como petaquero. Petaquero tiene un largo recorrido, aunque después acabe cayendo, ¿eh? Porque petaquero al final acaba siendo sustituido por marroquinero. Y si te das cuenta, nuestro lenguaje oral continúa y los petaqueros entre ellos se llaman petaqueros, pero desde el punto de vista del registro por escrito, que es el que parece que tiene cierta solvencia desde el punto de vista social, ¿no?, que le damos como que es un registro más elevado, aparece marroquinero. Es una lástima, porque en Ubrique solo queda registrado por escrito la palabra petaquero, por ejemplo, en determinados contextos, como el día del petaquero o el ¿cómo se llama?, el torneo de fútbol este del petaquero. También. Siempre está relacionado con algo muy, muy local, pero no aparece, por ejemplo, en tantos documentación por escrito como marroquinero. Es como si un poco la marca de prestigio se lo hubiera llevado marroquinero y no petaquero. Eso tiene su lógica, porque Ubrique ya es internacional. O sea, nos conocen en todos los sitios, en España, pero fuera de España han roto todas las barreras posibles, que digo yo que siendo una localidad tan pequeña, el hecho de que vayas por ahí y que digas Ubrique y te conozcan, es emocionante, ¿eh? O sea, estuve en Rusia, en Moscú, dando una conferencia y dije que era de Ubrique y se acercaron varias personas rusas para decirme que conocían los productos de Ubrique. O sea, que es muy emocionante cuando ves que tu pueblo ha traspasado todas las fronteras. Bueno, pues al traspasar esa frontera, yo creo que los propios marroquineros decidieron utilizar la palabra marroquinero porque era la que dentro de España se reconoce como aquel artesano que fabrica artículos de piel. Pues estamos todos muy orgullosos además, ¿no?, de ello. No sé si también el paso de petaquero a marroquinero es también un poco el paso o la evolución desde la artesanía hacia algo ya más industrial, ¿no?, en el que... Pues, sí, perdón. Si un poco se refleja también ese paso de lo puramente artesano a un procedimiento en el que evidentemente todavía es casi del todo artesano, pero también con la inclusión ya de tecnología. Tiene mucho que ver, y además ahí es también súper curioso, porque donde empiezan a ser ellos ambivalentes en el uso de petaquero y marroquinero, es súper curioso, es a raíz de que empiezan a querer entrar como industria, las dudas que tuvieron ahí de entrar como industria o no, para ser reconocidos como actividad industrial o actividad artesanal. Yo creo que ahí estuvo las principales dudas, y esas dudas, que eran dudas más que nada empresariales, se llevan a cabo a través del lenguaje. Entonces es muy curioso, porque en determinadas cartas que encuentro, y además encuentro, y es que da mucha ilusión cuando vas haciendo el registro en el archivo histórico y encuentras el nombre de tu abuelo, el nombre del abuelo de tu amiga, de tu amigo. Entonces, es súper ilusionante, y en una de ellas encontré el nombre de una carta, una carta con el nombre de mi abuelo firmando, donde utilizaba en la misma carta petaquero y marroquinero, refiriéndose a petaquero porque estaban haciendo artesanía y después firmaba como la Asociación de Marroquineros. O sea, era muy curioso cómo van utilizando los dos nombres, porque muy claro no tienen qué quieren ser, qué quieren ser. Así que sí que tiene mucho que ver. Bueno, pues como estábamos comprobando, es apasionante además el libro. Y es una pena porque tenemos que marcharnos ya. Enseguida llega la programación electoral con motivo de la jornada del próximo domingo. Nos vamos a quedar emplazando, eso sí, a María García. Si te parece, María, te emplazamos a una próxima cita, porque merece la pena, desde luego. Y hoy, sobre todo, queríamos destacar el acto que llega de presentación esta tarde a partir de las 8 en el convento de Capuchinos, pero si me permite, bueno, pues te hago ese compromiso para otro día hablar con más tiempo, más tranquilamente, de todo este tema que además nos toca tan de lleno a todos, ¿no? Pues sí, de acuerdo. Si me permite solo un segundo, sí, porque sí. Quisiera destacar tan solo la contribución de todos los pintores, muchos de los pintores de aquí de Ubrique a la ilustración del libro. Decidí no solo hacer fotos, que me lo proporcionó el Museo de la Piel de Ubrique, sino numerosos pintores de aquí de Ubrique han contribuido a ilustrar la obra. Y yo creo que ha sido súper interesante, de ahí que la portada esté ilustrada por el propio Agüera. Pues resaltar también ese aspecto, por supuesto. Y lo dicho, tenemos toda una cita esta tarde a partir de las 8 en el convento de Capuchinos con la presentación del libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique, escrito por la ubriqueña María García Antuña, doctora en lingüística con mención europea por la Universidad de Cádiz. María, ha sido todo un placer y de todas formas, lo dicho, te emplazamos a un próximo encuentro. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Adiós. Buenos días. Radio Ubrique.